Bueno, hoy vamos a hablar con alguien de la actualidad, con alguien que tiene mucha actualidad, con alguien que me precio de tener una relación muy amistosa y de haber estado junto con él acompañándolo en su lucha, que es Gustavo Veras, el titular de la Fundación La Alameda, esta fundación que ha luchado contra los talleres clandestinos, contra la trata de personas, y que ahora se la ha bastardeado por una lucha que lleva muchos años y porque lamentablemente entre la lista de los afectados estaba un ministro de la Corte. Pero bueno, hoy no queremos hablar ni de Zaffaroni ni de nada, queremos hablar con Gustavo Vera del tema nuestro, que es el de hoy, que es el tema de los desaparecidos de hoy. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José? Bien, mira, hoy tenemos un tema que en realidad es cierto, fue motivado por todo esto de Candela y todo esto que vimos, pero en realidad Candela es una más de los desaparecidos de hoy. Desaparecidos que vos debés conocer porque estás constantemente luchando contra distintas formas de desaparición. ¿Cómo lo ves vos este tema? Sí, bueno, lo de Candela puso en la superficie una realidad dramática que se está viviendo cotidianamente en muchas provincias, en muchos barrios pobres, digamos, de la Argentina, y que tiene que ver con la desaparición de chicas, y no solamente la desaparición de chicas, la desaparición de personas, ¿no? De personas que pueden ser chicas, que en algunos casos son bebés que se venden como la niña tuya, en algunos casos son chicos que desaparecen presumiblemente para redes de trata o tráfico de órganos. Si estamos frente a un aprovechamiento de la vulnerabilidad, digamos, de las personas en los bolsones donde existe mayor exclusión, que la verdad que es bastante, bastante alarmante, y no hay ninguna política realmente sistémica para poder enfrentar esto, para prevenirlo, para alertar a la población, y pues sobre todo para tratar de atacar las causas estructurales sobre las cuales se retroalimenta este perverso sistema que tiene que ver con la exclusión y tiene que ver con la vulnerabilidad, ¿no? Digo, para darte un ejemplo concreto. Nosotros hemos visto durante el primer trimestre de este año una serie de allanamientos numerosos en cerealeras, en semilleras, mejor dicho, que estaban explotando a los trabajadores santiagueños en condiciones de esclavitud, concretamente. Incluso intervino la FIP, intervino la Justicia, Ministerio de Trabajo, etcétera. Se rescataron alrededor de 600 trabajadores, eran todos de los mismos pueblos de Santiago del Estero, y estos trabajadores, desde marzo desde abril hasta noviembre, que es el periodo en que no trabajan en condiciones de servidumbre en estas semilleras, están cobrando miserables planes, no tienen ninguna perspectiva laboral, están en un estado de vulnerabilidad absoluta, han sido devueltos a su lugar de origen sin ningún tipo de política activa para reinsertarlos en forma digna en la sociedad, y lo más probable es que cuando estemos a fines de este año vuelvan a ser nuevamente reclutados, entregados por los propios punteros, que a su vez manejaban las cuadrillas, que negociaban, digamos, con las agencias de colocación de las semilleras, para que vuelvan a ser esclavizados. Es decir, es un círculo infernal del cual no se sale si no se atacan las causas estructurales y si por otra parte el Estado no tiene una política de asistencia y de combate concretamente al crimen organizado. Gustavo, esto que vos ejemplificabas con estos trabajadores que de alguna manera están sustraídos o desaparecidos del régimen de trabajo formal y están sometidos a vasallaje, a esclavitud y demás, también se da en el caso de los chicos y demás, pero con tu experiencia, en estas causas de todo esto, ¿cuánto tiene que ver la estructura policial o la estructura de seguridad? Bueno, mucho tiene que ver. A ver, el crimen organizado en ningún lugar del mundo funciona si no es sobre la base del cohecho, no solamente con la policía, sino también con la justicia, incluso con sectores de la corporación política. Es decir, las redes de narcotráfico, las redes de trata, las redes de tráfico de órganos, no funcionan, de trabajo esclavo inclusive, no pueden funcionar si no tienen aceitada una red de cohecho lo suficientemente poderosa. Digo, para darte ejemplos puntuales, por ejemplo, la red de cohecho que protege, digamos, al 78% de la industria de indumentaria, que funciona en talleres clandestinos con migrantes reducidos a la esclavitud, tiene todo un sistema aceitado, casi como una industria clandestina paralela, donde vos tenés de las agencias de colocación en Bolivia, que están todo el tiempo publicando avisos engañosos a viva voz. Tenés diarios, tenés radios que hacen estas publicaciones, incluso en aymara y en quechua. Tenés las empresas de ómnibus que ya tienen arreglada la cometa con la gendarmería en frontera, tanto de un lado como del otro de la frontera. ¿Sí? Tenés las comisarías de cada barrio, concretamente donde van a parar esos trabajadores para ser encerrados en talleres clandestinos, que cuentan de alguna manera con el cohecho y con la connivencia policial. Tenés, y lo has vivido en carne propia, organismos que tendrían que fiscalizar, como la Agencia de Control Comunal o la Subsecretaría de Trabajo, que hacen como si inspeccionaran cuando tienen algún tipo de escándalo y tienen que actuar espasmódicamente, pero al poco tiempo el lugar vuelve a ser reabierto en las mismas infames condiciones en que había sido clausurado. Es decir, todo un círculo vicioso de cohecho, de coima, de corrupción, donde vos, fíjate que en este camino tenés implicado a veces cajas judiciales, cajas policiales, cajas políticas. Y lo mismo pasa, ni hablar, mucho más profundo y más complejo en el universo de las redes de trata con fines de explotación sexual, ¿no? Al punto tal de que hoy el crimen organizado prácticamente ha copado la parada. ¿Copado la parada qué significa? Que en materia de redes con fines de explotación sexual, si bien es cierto que legalmente la prostitución a título individual está permitida, lo cierto es que en la práctica es un fenómeno en extinción. Es un fenómeno en extinción porque, por cualquier razón, de miseria, psicológica, lo que fuere, supongamos que alguna mujer tuviera la triste decisión o fuera empujada a tener que prostituirse por su propia cuenta, no duraría mucho en el mercado, porque inmediatamente las redes la obligarían a trabajar a destajo para alguna red. Si no, sería limpiada concretamente de la calle o limpiada del departamento privado sin ningún tipo de inconveniente. Hubo un fenómeno que se llamó, digamos, una serie de matanzas y asesinatos a mujeres que se llamó en Mar del Plata el loco de la ruta, que la gente popularmente le dice el loco de la yuta, porque en realidad eso era una purga de cuentapropismo en materia de prostitución para que las redes de crimen organizado comparan el mercado. Por ejemplo, muchas veces se habla de víctimas de trata, que son las mujeres que han sido engañadas y luego reducidas a la servidumbre sexual, pero pocas veces se habla de las mujeres que ejercían la prostitución por cuenta propia, que son víctimas de trata también, porque han sido cortadas por una red, porque tienen que estar de alguna manera reducidas a una servidumbre de estajo, se les succiona 50 o más del porcentaje de los ingresos, se le obliga a vender droga, muchas veces se la droga también, se le obliga a hacer lo que no quiere hacer concretamente y también está esclavizada. Gustavo Vera, Alfredo Grande te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo andas? Bien, bien. Mira, te quiero hacer una pregunta concreta. Vos sabés que hay temas que son muy polémicos y es cierto que a veces lo pasional y lo racional se divorcian, ¿no? Pero la pregunta es esta. Yo creo que la prostitución, creo en la abolición de la prostitución como una batalla cultural, que no sé, creo que vamos perdiendo, pero de todas maneras, bueno, la ubico de esa manera. Yo creo que todo lo que tenga que ver con abolir la prostitución y todo lo que tenga que ver con luchar contra la trata tienen muchas zonas de encuentro, pero yo creo, y me gustaría que me lo aclararas, que son realmente luchas diferentes, ¿no? En este sentido, ¿por qué hay prostitución? ¿Por qué las mujeres se prostituyen? ¿Si la prostitución es solamente producto del patriarcado, del capitalismo? Bueno, toda una discusión. Pero el tema de la trata, a mí me parece tan específico que inclusive por momentos creo que es la lucha prioritaria, de la cual en todo caso no sé si inmediatamente se va a abolir la prostitución, pero que evidentemente las mujeres van a dejar de ser secuestradas, esclavizadas, seguro. ¿Vos cómo ves esto? Sí, es una buena pregunta. A ver, mira, vos viste que la legislatura porteña solamente votó un espacio determinado en Palermo donde se puede ejercer la prostitución a título individual con una serie de reglamentaciones. Uno puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo. Dejemos de lado de alguna manera la concepción filosófica que tenga cada uno. Eso es legal. A uno le puede gustar o no le puede gustar, pero eso es legal. Ahí no hay trata. Ahí no hay trata, claramente. El problema es que al Estado al no combatir el crimen organizado y al estar siendo cómplice del crimen organizado, la prostitución a título individual es un fenómeno en extinción más allá de lo que uno piense. No está bien, porque fuera de ese lugar que está legislado, en todos los demás lugares el brazo, el largo brazo del crimen organizado llega. O sea, ese largo brazo es la comisaría del barrio, es el fiscal de la zona, muchas veces los políticos de la zona, los punteros de la zona, concretamente, que encubren, de alguna manera, a los que hay que reportar para cualquier tipo de negocio ilegal que funcione en ese territorio. Bueno, pero una pregunta, Gustavo. ¿Vos decís que en esas zonas adjudicadas no hay trata? Por lo menos no hubo en los últimos años, desde que se votó, ninguna denuncia que tenga que ver con trata. A nosotros no nos llegó absolutamente ninguna. O sea, no hay explotación sexual por cuenta ajena. No hay proxenetismo, por empezar. Al no haber proxenetismo, obviamente trata no hay. El caldo de cultivo de la trata es claramente proxenetismo. No, en eso estamos de acuerdo. ¿Y una prostituta cómo llega y cómo va? Decide y va y listo. Y nadie No, hay un registro, creo que se tiene que anotar. Hay toda una reglamentación que dice, ojo, yo no estoy defendiendo esto. No, pero me interesa tu opinión. ¿Cómo funciona? Se tienen que anotar, hay una serie de controles ahí, digamos, pero bueno, funciona, es una especie de modelo que yo no digo que sea, es un modelo claro en una zona delimitada donde inclusive tiene que haber controles periódicos del Estado para verificar que no haya ningún tipo de madán ni ningún tipo de proxeneta lucrando de alguna manera con la explotación sexual de otra persona, y está eso registrado dentro de un organismo público. Entonces, lo que quiero decir concretamente es que acá no hay ni política para permitir, porque, por ejemplo, vos de la Defensoría del Pueblo, hoy tenés un montón de declaraciones que hubo en los últimos años de mujeres que estaban agrupadas en la Mar Capital, que denuncian concretamente, mujeres que históricamente habían desplegado la prostitución por cuenta propia, que denuncian que no pueden trabajar en la calle. Bueno, Gustavo... O sea, que sistemáticamente la policía las hostiga y las obliga a meterse en un cabaret o en una whiskería o en un privado, concretamente, obviamente bajo la égida de algún procedimiento marán, que a veces no está físicamente presente. Por Gustavo, se nos va el programa y la verdad el tema, como era de prever, cuando si te llamamos a vos, este es un tema que demanda todo un programa. Te agradecemos mucho, pero vos sabés que has tenido un programa, incluso hemos sido vecinos en la radio. No, pero Gustavo, me gustaría seguirla. Desde ya que tenemos que seguirla contigo. Es un tema bastante, bastante importante, y aparte, no, me parece en buena hora que, por ejemplo, la media sanción de la ley de trata, más allá de los defectos, quede claramente tipificado el delito de proxenetismo, ¿no? Bueno, te vamos a llamar y vamos a dedicar un programa a esto que tiene que ver con los desaparecidos de hoy. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Y le pedimos que no corte la comunicación. No cortes así, la producción coordina.